solo aquele negrito de la África tropical que cultivando cantaba la canción de Colacao. Y como verán ustedes, yo voy a relatar las últimas cualidades de este producto principal. Colacao, el alimento de los Colacao. Es el Colacao. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegué. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera 310, grabando 19 de enero de 2026, ese año de nuestro décimo aniversario. Fue en abril de 2016 cuando empezamos en las ondas libres de Radio ELA en Madrid ciudad. Pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, porque desde 2018 grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. También en directo en Eco Leganés y Radio El Candil, remitiendo en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia de Buenos Aires, Argentina, y también recuerda que nos hemos añadido a la parrilla de Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Y además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urfm.net, podcast.org, con K por cierto, y Spotify a ratos. Puedes contactar, comentar lo que te parece, lo que hacemos y demás en el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, sobre todo esta última, como Cienfuegos Radio. Y tenemos grupo de difusión en Telegram, en el que prometemos que somos poco pesados, que tiene el nombre de Podcast Cienfuegos, el 100 siempre con número. Y llega el momento de pasar revista en la tropa en este programa que tiene bastantes aires bélicos, pues como el planeta en general e incluso nuestro continente en particular. Apoyo logístico y base de la misión de hoy a cargo de la Teniente Vergonzosa. En la reserva tenemos preparando otras cositas al subcomandante y salvas al viento, cañonazos aquí porque está en el estudio de nuevo la soldada Guadiana, bienvenida. Buenas tardes, bien hallada. Había ganas de volver a verte por aquí ya. Oh, yo también tenía muchas ganas, la verdad. A ver si logramos que ese guadianismo sea con la regularidad que teníamos antes. A ver antes. Si es verdad, ver, que ya ver. No parezco guadiana, parezco Cometa Halley. Pues sí, gana 86 programas más o menos. Antes de irnos a viajar por el mundo al ritmo que nos marca la agenda global, y que lo mismo, si escuchas este programa tres días después de grabarlo, pues ha cambiado todo y pues, hemos quedado desactualizadas, vamos con un par de convocatorias de actualidad aquí en Pinto, que luego pues, se nos pasa a comentarlo. El domingo 25, en la Plaza de los Abogados de Atocha, tendrá lugar el tradicional y siempre combativo e interesante homenaje a los abogados laboralistas asesinados en el 77. Por la extrema derecha. El homenaje será a cargo de la agrupación local del PC y otros grupos de izquierdas que se irán sumando, y avisamos de que estamos preparando algo al respecto y a ver si llegamos a tiempo para esta efemérides o no. Y el viernes 30, en el Centro Social Octubre, de aquí de Pinto también, presentación y debate sobre radios libres y comunitarias al respecto, con la excusa del libro sobre Radio Sata, haciendo radio en tu barrio. Esto va a ser, como digo, el viernes 30 de enero a las 7 y media de la tarde. Contaremos con uno de los coautores del libro, con el presidente de la URCM y autor de otro libro sobre radios libres comunitarias, como es La Voz de los Sin Voz, José Emilio Pérez, y con la presidenta de esta nuestra casa de Radio Satas, la presi Olga Illescas. Entrada libre, por supuestísimo, no vamos a cobrar por este tipo de cosas, y se emitirá en directo aquí en radiosata.org y luego lo subiremos también a plataformas pues como el mencionado iVoox. Y bueno, vamos dejando el aire tropicalón de nuestra sintonía de Benny Moré, la vamos quitando, porque nos vamos a ir, como todos los enviados especiales de todos los medios de aquí y de allá, a buscar vuelos desesperados a Groenlandia, Y vamos a empezar con una canción sobre la caza de ballenas en Groenlandia, una canción marinera tradicional de los países anglosajones, que por lo visto viene ni más ni menos que del siglo XIX. Grabada y versionada por mogollón de artistas, la grabación que vamos a escuchar es, por supuesto, porque esto es Cienfuegos, por los Pogues. Greenland Whale Fisheries de los Pogues. Los Pogues, Greenland Whale Fisheries, esos pescadores de ballenas de Groenlandia. Porque esto es Cienfuegos, programa 310, y gracias a ese tronado que mal gobierna Estados Unidos, os vamos a traer hoy una nueva entrega de punks de países donde creías que no había punk. Aunque Groenlandia no es exactamente un país, sino una nación independiente dentro del estado de Dinamarca, el Reino de Dinamarca, por si no lo sabéis, que está formado por tres naciones. Dinamarca, Feroe y Groenlandia, que por eso tienen selecciones deportivas propias. Los futboleros, pues como vamos a olvidar esas goleadas a la selección de las Islas Feroe en cada clasificatorio para la Eurocopa. Dinamarca fue la potencia colonizadora en todo el norte, desde Escandinavia hasta Canadá, incluyendo Islandia en sus territorios hasta bien avanzado el siglo XIX. Groenlandia tiene hoy en día todas las competencias de un estado soberano, salvo asuntos exteriores, seguridad y política financiera, aunque algunas no las ejerce y las delega en la colonia, en Dinamarca. Además, el gobierno de Copenhague aporta un subsidio anual de 633 millones de dólares que se suma a los impuestos que recauda la administración local. Y esto es curioso, en 1985, después de un referéndum y de muchos conflictos por el control de la pesca, la isla abandonó la Unión Europea. Actualmente tiene un estatus especial en relación a esta unión, el de Estado asociado. Los groenlandeses tienen pasaporte danés, por lo tanto son ciudadanos comunitarios a efectos del resto del planeta, a efectos exteriores, y para moverse a instalarse en otros estados miembros de la Unión, pues lo pueden hacer con las mismas unión, con las mismas ventajas o inconvenientes que un francés, un alemán, un italiano, etcétera, ¿no? pueden votar en las elecciones al Parlamento Europeo si viven en otro territorio de la Unión, pero no pueden hacerlo si viven en Groenlandia porque la isla no participa en las instituciones comunes de la Comunidad Europea, que es tremendo, sí, sí. No tiene que seguir la normativa de la Unión y sus aduanas no son las aduanas comunes. Sus productos, en cambio, sí tienen acceso libre al mercado comunitario, pero hay constantemente negociaciones con la pesca y varios conflictos derivados, pues, de productos de la caza como las pieles de foca. Que suena muy absoluto tópico cuando pensamos en estos territorios. Y puede parecer raro, pero hay nada menos que 13 territorios en estas circunstancias tan particulares en cuanto a la política. Sitios que para algunas cosas son Unión Europea, pero para otras cosas no. Aparte de Groenlandia, que como hemos dicho es danesa, pues estos territorios en circunstancias rarunas están o bajo soberanía o francesa o neerlandesa. Son territorios como Curazao, Aruba, Nueva Caledonia o la Polinesia francesa. Territorios que además suelen pillar un poquito lejos de la Europa continental. De algunos, como veremos más adelante, se consideran todavía colonias según el derecho internacional. Luego ya está el caso que se le hace al derecho internacional o no. Más integradas en la Unión Europea, pero también con muchos matices, están las llamadas regiones ultraperiféricas. Aquí nos suena porque es como está considerado legalmente las Islas Canarias. También territorios similares como Azores o la Guayana Francesa. Esta está todavía más al oeste, en el Atlántico, ¿no? Está ya prácticamente el continente americano, si no me equivoco. Y en un punto intermedio están los territorios especiales, como serían Ceuta y Melilla. Al final tenemos un montón de pequeños, o no tan pequeños, porque Groenlandia grandecita, ¿eh? Groenlandia es tocha. Sí, sí, sí. Trozos de tierra y varios millones de personas dispersas por el mundo que tienen estas consideraciones políticas tan particulares que no son más que restos de un pasado colonial que, sí, pasado para muchas cosas, pero muy, muy presente para otras. Así que nos vamos a ir ahora, porque recordemos que esto es un programa en el que ponemos punk, ese punk en países que piensas que no lo haya. En Groenlandia lo hay. Nos vamos a ir unos añitos antes de que Groenlandia abandonase la Unión Europea, concretamente al 1980, para escuchar a un grupo, a ver qué tal pronunciamos, porque escrito es de flipar, que se llama Pitsukut. La canción se llama Inuyat Najisime Agar Tugur Gut Katuta, el mismo nombre del disco en el que apareció, y significa, pues, exactamente eso. Inuyat Najisime Agar Tugur Gut Katuta. Ah, gracias. Así que vamos con este grupo que se llama Pitsukut. We'll be right back. En anteriores capítulos de punk de países donde no querías que hubiera punk, hemos hablado de cómo en muchos sitios la llegada de estos géneros ocurrió a finales de los 80 y los 90, y en muchos casos a través de grupos que primero cantaban en inglés y después se han ido atreviendo a hacerlo en sus propios idiomas. Pues esto no pasó en Groenlandia. A finales de los 70 había un grupo de chavales de instituto que conocieron a los Clash, y ni cortos ni perezosos decidieron lanzarse a hacer lo mismo en idioma groenlandés, o como ellos lo llaman, Kalajisut. También llamado esquimo groenlandés, es una lengua de la familia esquimo-aleutiana. Esta familia incluye idiomas nativos del norte de América y de Siberia. Lo de las familias idiomáticas es que es imposible de abarcar. Sí, sí, sí, es peor que las familias de Juego de Tronos. El groenlandés goza de una salud relativamente buena, porque tiene más de 54.000 habitantes que lo usan para casi todo, dado que es la única lengua oficial de Groenlandia. También tiene estatus de lengua protegida en Dinamarca y, bueno, en castellano tiene algunas palabras de origen groenlandés bastante conocidas, como iglú, anorak o kayak. Hemos escuchado a este grupo, a Pitsukut, que significa los pobres, y no dejaron lugar a dudas sobre sus posiciones políticas pues desde el inicio. Titularon su único disco algo así como Pueblos oprimidos de todos los países unidos, que es más o menos lo que venía a significar esto que hemos, esta canción que hemos escuchado, ¿no? Y eran seguidores del rock de los 70, pero que no se veían capaces de hacer el virtuosismo propio del género, y además querían hablar de sus propios problemas, de lo que les sucedía allí en Groenlandia. Así que la aparición del punk era como la señal divina de lo que estaban esperando para lanzarse a coger sus guitarras y sus baterías. La banda giraba en torno al bajista, cantante y compositor Massey Lynch, que era natural de la localidad de Asiat, que es una localidad de apenas 3.000 habitantes. El resto de miembros eran Uhun Wagling Bakek a la guitarra, Tinka Abelsen a la batería y Hans-Peter Kliman, que tocaba la guitarra. Y aquí tenemos una nota de la guionista, que es decir, qué graciosa que es. Dice que ha puesto los nombres solo por joder, para ver qué tal los pronunciaba. Joder, pero siempre lo hace, porque no tiene corazón. No, no, ni alma, pero claro, luego alma. Nos da datos tan interesantes, pero qué complicado. Si sufrimos para pronunciar correctamente el inglés, el groenlandés está siendo aquí gloria. Pues este grupo tuvo bastante éxito entre el público groenlandés, que entonces estaba muy acostumbrado a escuchar bandas locales, a defender su cultura, a estar casi todos los fines de semana pues yendo a los bares y los pubs, y por eso consiguieron grabar con el único sello discográfico que tiene la isla, que se llama Ulo. Tuvieron que grabar, sin embargo, en Copenhague, porque no había por aquel entonces ningún estudio de grabación en toda la isla, y sus canciones se encontraron con muchos problemas para sonar en los medios, a pesar de que tuvieron bastante éxito, como digo, porque eran pioneros del ecologismo, anticapitalistas y anticolonialistas. Además, fueron muy críticos con la iglesia danesa. Una de sus canciones estuvo directamente prohibida en las radios y televisiones por atentar contra la religión, porque criticaban al que fue el primer misionero cristiano que pisó Groenlandia, el danés Hans Egede, que apareció por allí en el siglo XVIII. Y con esto nos hemos enterado de que la Iglesia Evangélica Luterana tiene el carácter de Iglesia Establecida de Dinamarca y tiene el derecho constitucional, mira tú lo avanzados daneses que tienen también sus cositas, tiene el derecho constitucional de ser apoyada por el Estado. Es una iglesia, eso hay que reconocerlo, igualitarista, progresista, que ordena mujeres y cosas así, pero bueno, que no deja de ser la religión de Estado en un Estado de la Unión Europea, que es un que poco... Es que religión de Estado ya suena muy jorobado, o sea... Sí, sí, sí, sí, pues ahí estos sitios que decimos que mean colonia, pues a veces la mean un poco chunguita. En el primer lustro... Es Barón Dandy. Eso es cuece. Pues eso... Como la Iglesia del Estado. Sí, sí, la Iglesia Evangélica Luterana, recordamos. Estamos en el primer lustro de los 80, que es cuando los Pitsukut tocaron por toda Groenlandia, pero una repentina enfermedad provocó la muerte de Massey en el año 87 y puso fin a una trayectoria en la que solo llegaron a grabar un disco y dos singles. En el 92 ese disco, junto con otras dos canciones inéditas, se reeditó y remasterizó, y ha sido uno de los grandes éxitos de la música en la lengua inukitut, quizá el mayor éxito de toda la historia. Se habla de que han vendido hasta 50.000 copias, que bueno, para un mercado como el español, por ejemplo, dices, bueno, buenas ventas. Pero joder, que en Groenlandia había unas 54.000 personas, lo que quiere decir que es que casi Hola. Cada persona de Groenlandia tenía... Una copia en cada casa. En cada casa, no, y varias. Y varias, una para mamá, para papá y para hijito. Alguna familia de gente extraña sin ella. una absoluta barbaridad. Después de que Pisukut no, después de Pisukut no hubo una escena punk como tal en Groenlandia. Sí que ha habido y sigue habiendo distintos grupos de rock que cantan mayoritariamente en esta lengua groenlandesa, luego otros géneros como el reggae o el hip hop, muchas veces mezclando estos géneros además con raíces musicales propias de los inuit. De lo que tienen de sobra, como en otros países cercanos al Polo Norte, es de metal y de distintos subgéneros. Grupos con nombres como Seasick, The Perfect Mass, Moonlight Drowns, Failure to Failure o Arctic Spirit. ¿Y por qué hemos hablado de Groenlandia? Pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Por culpa de Trump. Esta obsesión por el Ártico del presidente de Estados Unidos no es más que una curiosidad al margen de la larga historia de colonialismo del país norteamericano. Hoy vamos a hablar de colonialismo de ayer y de hoy. Desde prácticamente su aparición, la economía de Estados Unidos ha estado muy unida a tener el país enzarzado en conflictos internacionales, y para ello sus élites han usado la doctrina del destino manifiesto, una excusa para meter las narices donde les ha parecido oportuno. Es una teoría que se establece ya, ojo, a principios del siglo XIX y tiene tres patas. Una, las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos son los mejores que ha creado la humanidad. Dos, Estados Unidos debe extender estas instituciones para todo el mundo porque son los mejores. Y tres, esto es así porque lo ha dicho Dios y por lo tanto no se puede discutir. Y la redacción, bueno, es cosa de nuestra guionista y puede parecer un poco exagerada, pero siendo sincera, no se diferencia mucho de la definición clásica de esta doctrina del destino manifiesto que dio el historiador Daniel Workel Howey. Lincoln, Roosevelt, Wilson fueron presidentes grandes defensores de esta doctrina que, como es evidente, sigue vigente. Trump puede ser un zumba en las formas y en muchas cosas, pero lo que tiene es una cosa que está muy enraizada en el modo de hacer las cosas de los Estados Unidos de América. Esta doctrina del destino manifiesto sirvió para justificar la conquista del oeste, para anexionarse Hawái, para participar en la guerra de Cuba, para conquistar parte de Samoa que sigue bajo control estadounidense, para intervenir en Puerto Rico y Guam y, por supuesto, en Nicaragua, México o Venezuela. El destino manifiesto no es una visión cultural hegemónica dentro de Estados Unidos, eso sí. Incluso dentro de las élites políticas, dentro de los propios partidos del bipartidismo, el demócrata y el republicano, hay muchas opiniones contrarias a ella. Y por supuesto, dentro de la sociedad estadounidense, que es más plural de lo que nos creemos muchas veces, haya habido siempre fuertes críticas al expansionismo y al intervencionismo, a esa idea de pensar de que todo el mundo tiene que ser como Estados Unidos y que si se niegan, pues hay que obligarles a la fuerza. En general, y con un trazo grueso, las personas religiosas y conservadoras están a favor de estas intervenciones y de que Estados Unidos vaya por ahí imponiendo el modo de vida norteamericano, y las personas más de izquierdas, más o menos como lo entendemos también aquí, pues suelen estar en contra. Por ejemplo, ya que aquí somos programa de política y rock, Tom Morello, de Rage Against the Machine, Audioslave y otras bandas, pues se ha manifestado estos últimos días en contra del ataque yanqui a Venezuela. Pero no es la primera vez que protesta contra algo así, muchas veces se ha manifestado contra otras actuaciones de su gobierno. Pero es que no es nada automático, como siempre la política de Estados Unidos nos sorprende mucho, y más si la queremos ver pues desde el punto de vista europeo. Muchos yanquis muy de izquierdas, defienden que es obligación de su país intervenir en el extranjero para evitar determinadas injusticias. Y muchos yanquis muy de derechas consideran que su país no debe interesarse en los asuntos internacionales y que es un desperdicio de recursos mandar morir a sus chicos a países extranjeros. Es, de hecho, en palabras de Howey, uno de los puntos de conflicto más importantes dentro de la particular política de ese país. Y es una de las cosas, además, de las que más han hablado algunos de los grupos de punk de ese país. Y como ya que hablamos, estamos hablando demasiado ya por ahora, nos hemos olvidado que somos un programa también musical, pues toca escuchar una canción, por supuesto, de punk, por supuesto, de Estados Unidos y, por supuesto, pues de uno de los grupos que más a menudo suenan por aquí. Rancid nos traen Lady Liberty. Lady Liberty. Lady Liberty, come down and let me. You got me to believe. Esto era Rancid, Lady Liberty. En el año 97, después de dos discos muy exitosos y de girar como locos por todo el mundo, los Rancid tenían mucho que contar. Durante varios meses grabaron en muchos estudios, con muchos invitados, nada menos que 50 canciones. Brett Gurewitz de Bad Religion fue el encargado de escoger qué 22 canciones, que ya es un disco largo, iban a formar parte del disco que se tituló Life Won't Wait. Un disco mucho más político que los dos anteriores que habían sacado los Rancid. Tenían canciones sobre lucha de clases, sobre solidaridad, sobre inmigración ilegal y mucha, mucha crítica a la política exterior norteamericana. En una entrevista que dieron poco después del lanzamiento, Lars Fredriksen cuenta cómo las giras que habían dado en los años anteriores les habían influido y también haber empezado a leer, según declaró él mismo. Contaba que hemos estado en un montón de sitios. Nuestra forma de ver el mundo ha cambiado. Hemos hablado con personas que nos han dado puntos de vista nuevos. Tienes nuevas formas de ver las cosas que cuando ves cómo funcionan diferentes países. Nos dimos cuenta de que nuestro país siempre estaba buscando un enemigo, especialmente cuando su propia población empezaba a protestar contra el gobierno. Tuvimos la Guerra Fría, después a Castro, después a Saddam Hussein, Gaddafi, Khomeini, otra vez Saddam, Noriega. Nos habían estado haciendo mirar hacia otra parte para que no nos fijásemos en la verdadera amenaza. El mayor peligro para los gobiernos estadounidenses es su propio pueblo. El mayor peligro para el pueblo estadounidense son sus gobiernos. Teníamos que hablar de esto, de la basura que expanden en nuestro nombre desde Rusia hasta Afganistán, lo que estaban haciendo en Nicaragua, y de los atentados contra nuestro propio pueblo, en Nueva York, en Los Ángeles. Algo que impresionó especialmente a los Rancid fue la descomposición de Europa del Este tras la caída del muro. Promesas de libertad que se convirtieron muy rápido en pobreza y delincuencia. Quizá el comunismo pues, no era tan malo. Warsaw, una canción que ya os explicamos en Cienfuegos 221, o New Dress, hablan sobre la responsabilidad estadounidense en esta catástrofe social y las mentiras del capitalismo. También hay canciones sobre la amenaza fascista interna, sobre la inmigración y un glorioso tema de sonido jamaicano llamando a la lucha internacionalista para cerrar el álbum, Copper. Casi 30 años después, sin embargo, los que están liderando las críticas a Trump dentro de Estados Unidos desde el punk comercial estadounidense no son Rancid, sino uno de nuestros grupos fetiche aquí en Cienfuegos. No tanto porque seamos unos fans acríticos que nos flipe todo lo que hacen y dicen, porque a veces, bueno, las canciones pueden gustarnos más o menos, pero luego hay cosas que hacen que nos dejan con el culo torcido. Determinadas acciones, determinadas opiniones políticas que expresan, pero las expresan con vehemencia, con convencimiento, con argumentación, pero nos dejan con el culo torcido, sino también son un grupo fetiche en Cienfuegos, política y rock, por todo lo que aprendemos sobre política y cultura estadounidense a través de sus canciones. Si eres fiel oyente de Cienfuegos, sabes que estamos hablando de los Dropkick Murphys. En el disco que supuso quizás su gran éxito global, el lanzamiento definitivo a las giras internacionales, al éxito más allá de los propios Estados Unidos, Warrior's Code, de 2005, ahí donde definen el punk folk como su sonido principal, pero un disco que es de antes de esta politización que llevan estos últimos 3-4 años, especialmente desde que Trump ganó las elecciones. En este disco, en Warrior's Code, cantaban en la canción, pese a que el disco es en el que más punk folk suena, es la canción más punk, más hardcore, con bastante diferencia, cantan con un buen grado de sarcasmo a esa agencia central de inteligencia, la CIA, que es tan responsable de todas estas cosas que os estamos contando. En la canción dicen, llamando a todos los estadounidenses con una inteligencia superior a la media, graduados universitarios presenten su solicitud hoy, ven a diezmar dictaduras y derrocar regímenes, en lugares exóticos y lejanos, las vacaciones de tus sueños. Reunirás gobiernos títeres y jugarás la mano de Dios. Somos un escuadrón de lucha contra el crimen que ofrece igualdad de oportunidades. Y en el estribillo repiten una y otra vez el título de la canción. Citizen Sayoyay. Call all Americans of above average intelligence. College graduates, apply today. Come decimate dictatorships and overthrow regimes in exotic far places. The vacation of your dreams. Assemble puppet governments and play the hand of God. An equal opportunity, crime fighting squad. Citizen, CIA. Citizen, CIA. Now I'm training armies for my kids to fight one day. We'll teach them all our secrets and then we'll walk. Dropkick Murphys, Citizen CIA, Ciudadano CIA. Volveremos a escuchar esta canción en próximas semanas, pero con la nueva letra que han sacado, que está de plena actualidad. Como decimos, los Dropkick Murphys nos tienen locos con la hiperpolitización que están teniendo últimamente. Han cambiado la letra de Citizen CIA a Citizen ICA. Citizen ICE, el ICE. Con esta canción abríamos un melón, historias que contar de los Dropkick Murphys a través de los Dropkick Murphys. Pues mira, me he liado la manta a la cabeza, nos hemos liado la manta para hacer un programa temático sobre este grupo de Boston al estilo Cienfuegos, ya sabes, muchas historias y cosas que quizá no te esperes, pero sí vas a poder esperar, seguro, escuchar Citizen ICA. Continuamos y nos vamos a ir hablando de otras colonias, porque siendo ciudadanos, ciudadanas españolas, que lo pone en nuestro DNI, pues tampoco podemos dar muchas lecciones históricas a nadie sobre su pasado y presente colonial. Por mucho que se quejen los nacionalistas de la leyenda negra, no hay manera de negar las barbaridades que los colonizadores cometieron en distintos territorios de todo el mundo, primero bajo la bandera castellana y después bajo la española. Y además de esto se habla menos, la corona española se ocupó de dejar bien colocadas en los nuevos territorios unas élites que no han hecho nada bien al desarrollo de sus pueblos una vez conseguida la independencia. Y vamos a irnos a uno de esos territorios colonizados por nuestros antepasados. Vamos a ir a América, por supuesto, como podéis imaginar. Vamos a ir al sur, muy, muy, muy al sur, Soldada Guadiana. Muy al sur, donde están los pingüinos. Vamos a ir a la Patagonia. Vamos a hablar de los Selknam u Onas, también conocidos como Onas. Es un pueblo que habitó la parte norte de la isla de Tierra de Fuego, que, como hemos dicho, está en la Patagonia. Precisamente a ellos se debe el nombre de esta isla, ya que en la expedición de Magallanes Elcano vieron fogatas por aquella zona, cuando pusieron el nombre al estrecho de Magallanes. Vieron fogatas y tal, pues de la gente que vivía allí, pues que las fogatas por lo que se harán, y lo decidieron llamar Tierra de Fuego. ¿Vale? Ahí dejo el dato. Eso de ir colonizando mola mucho, vas poniendo los nombres a las cosas con lo que ves, lo primero que se te ocurre ya hay... Para la historia. Es que además son súper simples la mayoría de las veces. Sí. Tierra eso va a ser de decepcionante. Tierra de fuego, porque vi fuego. Muy bien. Bueno, pues sí. Ebusus, que es Ibiza, es tierra de pinos. Ah, bien. Dicen España que es tierra de conejos. Tierra de conejos. ¿No? País de madrigueras, que cantaba Marcada. Tierra de conejos, país de madrigueras. Que tampoco, que suele ser descriptivo. Sí, retornemos a esa tierra de fuego, a esa Patagonia. Sí, pues era una tribu nómada y tenía unas costumbres y una forma de vida pues muy de tribu nómada, quiero decir, no salían de lo normal. Los hombres se encargaban de la caza, cuentan que los hombres eran grandes, corpulentos, y las mujeres también corpulentas, pero no tan atléticas, se encargaban de cuidar a la descendencia, de labores domésticas y de transportar e instalar las viviendas, ya que eran nómadas. O sea, las mujeres se encargaban de todo lo que no era cazar. No se distingue mucho de la actualidad. Bueno, al menos ahora no somos nómadas y no tengo que transportar la casa. Y no somos grandes y corpulentos y fuertes todo el mundo, no se puede ser todo bien. La jerarquía que tenían era patriarcal y se expresaban a través de la pintura de sus cuerpos. Para ellos la belleza era sinónimo de salud, así que empleaban mucho tiempo en pintarse. Todo lo contrario a lo que pasa hoy en día, me temo, que la belleza y la salud están un poquito reñidas. Pero el perder tiempo en pintarse quizá no tanto. No, pero bueno, eso te lleva a la salud. Y aquí podemos sacar tema de todo lo que quieras. Sí. Las pinturas también servían pues para camuflarse durante la caza y para protegerse del frío. Esto me ha parecido muy interesante. Quiero saber esa técnica, porque mi casa es la Patagonia. Pues a pintarte a tope, mucho pote. Mucho pote. Lo que pasa es que, claro, los pigmentos los sacaban de la arcilla roja, de la blanca, de la sangre y del carbón. Así que no sé si estoy muy... Bueno. Estarías calentita, pero el olor quizá no... Qué asco, tío. También utilizaban estas pinturas de su cuerpo. Es que he estado leyendo que las pinturas eran... muy importantes realmente, o sea, podían expresar la situación social, a las mujeres embarazadas se las pintaba también de forma distinta y sobre todo el orden social también, la jerarquía. la pintura más importante o la, el cargo, por decirlo de alguna manera, más importante que podías tener en esa tribu era ser chamán. Uh-huh. O chamana. O luego chamana. Hablaremos de una. ¿Qué pasa? Que con todo esto, a finales del siglo XIX, a partir de la década de 1880, los Sherman que vivían muy tranquilos, Argentina y Chile, pues entraron y se quisieron apoderar de Tierra de Fuego. Frente al etnocidio practicado por los colonizadores en la Patagonia, los fueguinos, que así se los llaman, resistieron pues mediante la huida, construcción de trincheras y el desplazamiento. Sobre todo se fueron al sur junto con otras tribus y bueno, pues ya está, pues empezaron a defenderse. En las persecuciones... Pues se cogía a la gente dependiendo de la edad y del género. Los hombres adultos eran asesinados porque eran los que encarnaban la resistencia o eran secuestrados. ¿Qué pasa? Que si secuestras al hombre, te garantizas que la etnia, que la tribu no se siga reproduciendo. Para matar, esto es una cita, ¿vale? Una cita de un colono. Para matar indios, recibiendo en pago 10 pesos por cabeza de cada indio que mataban. Esta orden la recibían del administrador don Alejandro Camerón, saber quién era ese cabrón que rima con Camerón, quien les pagaba la remuneración y les daba las provisiones. Les dijeron también que tenían orden de matar a los machos y traer a las hembras y a los muchachos. Los niños y niñas pues los mantenían con vida y los distribuían por las familias para el servicio doméstico. Madre mía. Dice el colono: a nuestra presencia, los indios varones emprendieron la fuga, quedando solo las mujeres, a quien trajimos a las casas de la hacienda. Las estancias fueron uno de los puntos de captura, hecho que se constata en una carta que el dueño de la sociedad explotadora de Tierra de Fuego, Mauricio Brown, envió al presidente de esa sociedad. Y decía: una indiecita que usted quería que le enviase. He intentado obtener una de esa isla, pero lamento decirle que no he podido. Si podemos capturar indios este invierno, intentaré guardar una niña para enviársela. Ah. Es que es terrible. Sí, sí, no salva nada. Y es que, ¿qué pasa? Lo que siempre pasa, que las mujeres en contextos de colonización sufren violencias específicas. Ayer, hoy... y esperemos que no siempre, pero vaya, en su mayoría, pues violaciones sistemáticas y secuestros. En el caso de Tierra de Fuego, las oleadas migratorias que arribaron tuvieron una población mayoritaria de hombres, por lo que estas prácticas se hicieron habituales. Violar a mujeres, llevárselas a casa, secuestrarlas, bueno. La instalación de un modelo de explotación capitalista actuó de manera específica contra ellas, lo que se reforzó mediante el patriarcado, que requirió la servidumbre doméstica y sexual. Esta lectura ha cobrado relevancia para entender cómo actúan reforzándose ambos modelos. Y leo una cita de Federici. El capitalismo se sustenta en la producción de un tipo determinado de trabajadores y, en consecuencia, de un determinado modelo de familia, sexualidad y procreación, lo que ha conducido a redefinir la esfera privada como una esfera de relaciones de producción, es decir, un uso utilitario de las mujeres. La invasión ya estaba hecha, las mujeres estaban secuestradas junto con niñas y niños y empiezan a extinguir. Estamos hablando de que una tribu con una población de unas 6.000 personas queda reducida a 500. ¿Y qué pasa cuando entran los colonos y exterminan a una población prácticamente? Pues que de repente no sé si es que les da pena o si es que quieren hacerse los buenos, pero te montan un circo, te montan un zoo. Ay, mira, y entonces ya empieza el paternalismo. Ay, mira, que es que quedan muy poquitos. Oh, mira, que es una sociedad que se está extinguiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a conservarlos desde nuestro paternalismo. ¿Y qué hacemos para conservarlos? Un puto circo. Vamos a ponerlos ahí, que vea la gente su forma de vida. Y sobre todo, una cosa pasa antes que esto, que me he adelantado. Que vienen los misioneros. Oh. Claro, vienen los misioneros y dicen, ay, os vamos a ayudar porque estáis muy mal, que es como para decirle, cacho de ser, estamos mal por vuestra culpa, nosotros estábamos muy felices, ¿sabes?, en nuestra tierra. Pero así fue como pasa, que entran los misioneros, empieza el paternalismo, os queremos conservar, empieza la gente a estudiarlos, como, ay, mira, qué costumbres más curiosas, mira que... se convierte en un circo. Hicieron hasta un parque temático. ¿Me dices? Sí, sí, sí. De hecho, existe hoy en día, que luego lo explicaré. Y, bueno, los misioneros que entraron fueron los salesianos, que a mí estas cosas me gusta decirlas. Sí. Que para que se sepa. Y además son distintas, como lo plantearon cada claro, orden. Y entonces era muy guay, porque garantizan condiciones mínimas de vida, frente a las persecuciones, mira, es que me da un poquito de asco todo. Las enfermedades que les habían pegado los propios colonos, ¿sabes? Que luego les tenían que tratar. Y es que es así, porque la destrucción sistemática de los modos de vida, de los pensamientos, las tradiciones, pues luego llega, no sé si son filántropos o qué, y lo quieren recuperar. Qué majos. En fin, cada cual poniéndose su medallita. Antes hemos escuchado... un canto. Este canto es de una chamana llamada Lola Kiepja, con P, Kiepja, que se dice de ella que fue la última Selknam, quiero decir, de padre y de madre Selknam, porque luego, claro, una vez que empezó la colonización, pues aquello se acabó. Esta mujer vivía en una reserva que hicieron, la reserva de los Onas o los Selknam, pues para conservarlo. Es que me parece todo tan ridículo. Sí. Y la gente iba a visitarlos, iba a ver cómo vivían. A esta mujer le hablaban desde, me imagino que desde una banda que no podían cruzar, ¿no? Era como sí, una especie, ¿no?, de museo. Y ella... Como le hablamos al oso del zoo. Hola, hola. Sí, sí, sí, pues igual. Y es que me imagino... Es que me imagino una comitiva de blanquitos ahí. ¡Oh, mira! ¡Mira, se ha pintado la cara de colores! ¡Cántanos un poco, por favor! Y me da un asco tremendo. Y el caso es que a ella le pusieron una grabadora al lado y con el paternalismo de blanquito colonial le dijeron, por favor, canta aquí para que no se pierda esta sabiduría. Y así cantó. Y Lola, ojo, Kiepja. Sí, sí, y ojo que es del año 72, 1972, no hace tanto. No hace tanto. La grabación. La grabación, sí. La grabación fecha se publica vale. en ese año, pero Lola murió en 1966. Vale, o sea que es... Que bueno, que sigue siendo, bien entrado siglo XX, sí, sí, apenas sí, 60 sí, sí. años. Claro, ella murió muy viejita, porque sí que es verdad que tenía 92 años, creo recordar, no me apunta el dato, pero claro, ella vivió en una reserva como si fuese en un zoo. Hoy en día, pues, queda Selknam, pero que vamos, que viven, pues, me imagino que seguirán en el sur de Chile o de Argentina, y poco más se puede contar sobre ellos, pues que los exterminaron y luego los trataron como un circo. Hoy día, en Tierra de Fuego, han puesto como una especie de parque temático. Aquí estuvieron los Selknam, tienen una entrada así que pone Selknam. Entonces tú pues te metes y ves como una especie de museo de, mira, están haciendo una hoguerita, mira, están cazando, mira, están... Como un circo, o sea, quiero decir, como un parque temático. Sí, sí, joder. Es tremendamente asqueroso, como en la colonización. Absolutamente. Escuchamos un poquito más a Lola Kiepka, esta última Segnan. El disco es tremendo, que en la portada pone Segnan Chants of Tierra de Fuego Argentina, o sea, cantos Segnan de la Tierra de Fuego, y los sacan dentro de una colección que es Ethnic Folkways, o sea, una colección de pues cantos étnicos, que siempre es una definición que a mí me ha dado un poquito de yuyu. Claro. Hemos mencionado la Patagonia, esta tierra de fuego que se divide en dos, entre dos estados, no sin disputas, por supuesto, por donde están las fronteras, especialmente cuando huele a posibilidad de petróleo, pero también por muchas más cositas, ¿no? Argentina y Chile. Y hemos dicho, ¿qué ponemos? ¿Algún grupo argentino, algún grupo chileno? Y como han sonado más a menudo grupos argentinos, pues vamos a ir a Chile. Vamos a quedar en este último, pero sí que dejamos claro, aunque hay una interesante escena punk en el territorio patagónico, hemos visto además que se sacó el año pasado un documental llamado Patagonia Punk, y que incluso hay un movimiento que pinta súper interesante, que se llama Mapunk, mezcla las palabras mapuche y punk, pues mira, no sabemos demasiado al respecto y nos falta para poder tratar el tema como merece, pues lo que mencionan en el título de la canción que vamos a poner ahora, de un grupo chileno, pero que es más de la zona de Santiago, de la capital. La canción en cuestión se llama Tiempo. El grupo en cuestión es BBS Paranoicos, que acaba de caer que a lo mejor es Bebés Paranoicos lo que quieren decir, que es un absoluto clásico ya y la canción, una de las canciones viejas, pues de este punk de Chile, ya como digo, chilenos, pero no precisamente de esta Patagonia de la que acabamos de hablar. Son del área metropolitana de esa gran capital, de ese engendro urbano que no ha respetado nada de su historia, como es Santiago, Santiago de Chile. Aparece Tiempo, la canción que hemos escuchado originalmente en un disco de 1997 con un título tan bonito como Hardcore para señoritas, pero yo la conocí como un porcentaje muy alto de los grupos latinoamericanos que conozco gracias al recopilatorio que sacó en 2001 la Radio Libre de Zaragoza, Radio Topo. Rompe la Incomunicación se llamaba este CD, y donde había casi 40 grupos cantando en castellano. Eso era lo que tenía en común todos los grupos del disco, y lo bromeaban con que, aunque no sea el festival de la OTI, había grupos de casi toda Latinoamérica, pero también de otros países de habla no hispana, como Estados Unidos, Alemania, y también había, por supuesto, grupos del Estado español, pero se centraron en hacer grupos de su ciudad, de Zaragoza. En su mayoría eran grupos que se movían muy por la escena más alternativa, más subterránea, más underground, aunque en el caso de los Bebés Paranoicos dieron un pasito más, ya que son un grupo que han tenido muchísimo, muchísimo tirón en su Chile natal, han hecho importantes giras por toda Latinoamérica, pero sí que lograron durante toda su trayectoria, han logrado y siguen logrando, porque siguen en activo, trabajar desde la autogestión o como mínimo desde la independencia. pero luego ves que aunque hay, muchas veces han editado discos con su propio sello, luego han, les han llamado y son habituales teloneando cuando las grandes bandas internacionales de punk y rock paran por Chile, pues llaman a Bebés Paranoicos. Death Kennedys, Rise Against, incluso el año pasado Green Day. Estos Bebés Paranoicos llevan desde 1991, pero tuvieron un pequeño parón obligado en 2002 por una salida abrupta de su cantante, del que era su cantante desde el año 96, Omar Acosta. Esto fue, según el comunicado de la banda, debido a temas personales que hacen incompatible su permanencia con nosotros. La baja se produjo de un día para otro prácticamente, incluso le supuso cancelar conciertos, con lo cual uno dice, uy, algo pasa aquí. El caso es que a día de hoy los Bebés Paranoicos siguen tocando, han sacado un disco el pasado año 2025, así que pues dices desde fuera, si no miras mucho, dices, bueno, discutirían por algo y ya está. Pero no, no, por desgracia hay bastante más, ya que han pasado cosas bastante gordas. Leo en La Tercera, que es uno de los medios de comunicación progresistas referentes en Chile, que por ese entonces se hizo pública una denuncia en redes sociales donde se acusaba que Acosta había tenido un episodio de violencia con su pareja. Posteriormente, la mujer realizó un post en una publicación de los Bebés Paranoicos abordando el caso, reconociendo discusiones. Y también decía que a la hora de hacerse público lo que había pasado, nadie la había tenido en cuenta, que los grupos feministas habían actuado y presionado por su a su propia cuenta, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, todo se aceleró y Omar falleció al año siguiente, una parada cardíaca, y mientras seguía en activo con otra banda de rock, Bonzo. Una muerte tan inesperada hizo que al hablarse de él fuera ya siempre en tono homenaje, reconociendo su importante, importantísima influencia en toda esta escena de hardcore punk chileno, y esto ha habido que buscarlo mucho, porque aquí me ha podido la curiosidad de saber, joder, si echan al cantante del grupo de toda la vida de un día para otro, algo más hay. Y lo que algo más hay es esto, ¿qué pasó? Todo esto se complicó mucho más cuando la viuda de Omar publicó un texto poco después de su fallecimiento en redes sociales tildando de traidores al resto de la banda. Explicaba, entre otras cosas, que Omar entró en depresión, bajó rápidamente de peso, se bloqueó creativamente, estaba frustrado y tenía mucha rabia en su corazón. Nunca dejó de sentirla, nunca entendió por qué quienes fueron sus amigos por tantos años le dieron la vuelta a la espalda. Estaba atormentado. No solo lo echaron de su banda, donde él hacía casi todo, sino que nunca más le hablaron, lo bloquearon y le hicieron una guerra interminable. Le quisieron quitar su sala de ensayo, le cobraron sus instrumentos, le retuvieron pagos de reproducciones y derechos de autor de sus dos bandas y le quisieron quitar el derecho a usar el nombre de Bebés Paranoicos. Y dice, mamasita, lo que ha debido pasar aquí, porque claro, hablaba en esos términos, pues la mujer que presuntamente había sufrido esta violencia por su parte, con lo cual, pues bueno, no vamos a hacer juicios paralelos. ¿Quién somos? Ni de él, ni de ella, ni de nada, pero, joder, situación jodida. La verdad es que te pones a hacer muchas veces salsa rosa en los grupos y se encuentran cosas así de feas. Hemos ido a Chile para hablar de los Selknam, que fueron diezmados, pero en la Patagonia tenemos, como he mencionado, a otro de los pueblos originarios del sur de América, los mapuches. Hay una palabra de origen mapuche, aucan, que deriva de otra lengua de otro pueblo originario, del quechua, de la palabra auca, que significa más o menos algo así como rebelión, rebelde, enemigo o guerra, o también se emplea muchas veces pues para el sustantivo guerrero. Con ese significado de resistencia y llamamiento a la lucha lo utilizaron Reincidentes, el grupo de rock sevillano, para grabar el que fue su segundo disco en directo allá por el año 2015. ¿Por qué pusieron este nombre? Porque se fueron a Argentina, concretamente a Buenos Aires, y del disco Aucan extraemos la que va a ser la sexta canción de este programa sobre colonialismo. Y vamos a hablar de otro colonialismo, en este caso español, que pega el salto al otro lado del océano Atlántico. Ansias infinitas por recuperar el cielo y sus estrellas, sus casas y sus huellas, su tierra y su familia. perdido su atractivo, solo es un rumor lejano que agitan cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera. Pon tu granito de arena para que su desierto se llame libertad. Nos vamos, por supuesto, al Sáhara. Es un poco topicazo poner esta canción de Reincidentes para hablar del Sáhara, pero bueno, no menos tópico que cómo plantean los propios saharauis su lucha. Pero bueno, como decía este disco de Petra de Fenetra con la esvástica tachada, ¿no? Típico, pero cierto. Los Reinci abren la canción, publicada originalmente en el disco Dementes, que es de 2006, aunque hemos puesto, ya lo hemos comentado, la versión en directo del Laucan de 2015, con esta estrofa. La amistad en tres sorbos. Amargo como la vida, suave como la muerte y dulce como el amor. Que es una referencia que cualquiera que se haya acercado a la justa lucha del pueblo saharaui entiende a la primera. Se está refiriendo al ritual del té. Su tradición, su costumbre es invitar a quien les visita a tres tés pequeñitos que se van calentitos, muy calentitos y seguidos. El primer té es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. Detrás de esto hay mucho simbolismo y también una actitud ante la vida. Paciencia, resiliencia, aguante y todo el tiempo del mundo. Lo hacen con mucha, con muchísima, muchísima azúcar, tomándose el tiempo necesario para calentarlo en sus teteras y lo sirven en vasitos de cristal muy, muy pequeñitos. Y como digo, dulce, dulce, dulce. Como el amor. Y con esto llegamos al colonialismo en África. El Reino de España, democracia sentada, monarquía parlamentaria, división de poderes y adalid de los derechos humanos, tiene este dudosísimo honor de ser la potencia europea responsable de la que es la última colonia del continente africano, el Sáhara Occidental. Y esto no lo decimos nosotras, que somos muy pedantes, muy radicales y todo lo que quieras, lo dice la ONU. Y no lo ha dicho hoy, no lo dijo ayer. Aunque lo hemos contado muchas veces porque la causa saharaui es una de las que más cercanas hemos estado desde siempre aquí en Cienfuegos, vamos a ello otra vez. Y bueno, como hay quien lo explica mejor que nosotras, nos vamos a leer fragmentos de un texto de esa interesantísima web de geopolítica que es El Orden Mundial, con un artículo que ya tiene un tiempecito, es de 2019, que escribió Blas Moreno, pero explica muy bien lo que os vamos a contar ahora. España se convirtió en la potencia colonial sobre el actual territorio del Sáhara Occidental tras la Conferencia de Berlín de 1884-85, en la que las potencias europeas se repartieron África. Los distintos gobiernos españoles gestionaron el territorio durante décadas, y el Sáhara llegó a tener el estatus de provincia en España a partir de 1958. Al mismo tiempo, en las Naciones Unidas, organización a la que España ingresó en el año 55, se creó en 1961 el Comité Especial de Descolonización, un órgano dedicado a seguir e impulsar el proceso de autodeterminación de los muchos territorios no autónomos que todavía quedaban entonces en el mundo, con el objetivo último de poner fin al colonialismo. El intento franquista de disimular la relación colonial dando el estatus de provincia al Sáhara, conocido entonces como Sáhara Español, no surtió efecto y la entrada en la lista de territorios no autónomos se hizo efectiva en 1963. En el 75, con Franco agonizando, España buscando desprenderse de la última colonia que quedaba, este Sáhara Español, porque Guinea se independizó en el 68 y las últimas posesiones coloniales de España en Marruecos se pierden en el 69, llegan los acuerdos de Madrid el 14 de noviembre del 75, por la cual España cede, a su manera, la administración de su colonia a los dos vecinos del Sáhara, a Marruecos y Mauritania. Después, pues bueno, lo que hemos contado muchas veces, se proclama la República Árabe Saharaui Democrática por parte del Frente Polisario, llega la guerra, llegan los campos de refugiados, llega el alto al fuego de 1991, llega la misión humanitaria de la ONU, ese referéndum mil veces aplazado, llegan las ONGs, llega el muro, llega la represión en los territorios ocupados de facto por Marruecos, la relativamente reciente, que lleva para 6 años, vuelta a la guerra, la traición, cada vez más traición del gobierno español y muy en especial de los gobiernos del PSOE, tan dados a los golpes de pecho y de boquilla, pero tan alejados siempre de la solidaridad y el internacionalismo de muy buena parte de la sociedad civil cuando toca hacer las cosas en la práctica. Y de facto, esto siempre lo digo con mucho dolor en el corazón, esto es una derrota brutal, aunque hablemos de una de las causas quizá más justas que hay en el mundo. El Reino de Marruecos administra la práctica totalidad del territorio del Sáhara y la población originaria está cada vez más arrinconada en su propia tierra, los que siguen en su propia tierra. El reconocimiento internacional a esta República Árabe Saharaui Democrática es cada vez menor y la desesperación de quienes quedan allí, quienes viven en los campos de refugiados, es mayor. Encima, la vuelta a la guerra no ha traído el resultado que pensaban los refugiados más jóvenes. La cosa sigue igual o más encallada todavía que en 2020, que es cuando volvieron a movilizarse para atacar a Marruecos. El panorama geopolítico y los potentes aliados que tiene Marruecos, desde luego, no les ayudan. Y del 75 hasta ahora, pues 50 años, 50 añazos, y todo esto que ha hecho Marruecos se ha hecho de forma ilegal, según toda esta normativa internacional que cada día vale menos que un billete de 3 euros. Volvemos a la web El Orden Mundial, pero otro artículo, en el que dice que, sin embargo, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en 1975 que ni Mauritania ni Marruecos tienen ningún derecho soberano sobre el Sáhara Occidental. Por otro lado, Naciones Unidas considera nulo el Acuerdo de Madrid. España no podía transferir la soberanía a Marruecos y a Mauritania, y por tanto, la cesión de la administración no altera el estatus de territorio pendiente de descolonizar del Sáhara Occidental. Y es por ello que Naciones Unidas sigue considerando que España es la potencia administradora, a pesar de que sea Marruecos la que de facto ejerce el control sobre el territorio. O sea que es todo un... Es que se lo han pasado todo por el arco del triunfo, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Y hemos hablado que el Sáhara es la última colonia de África, que suena, pues sabiendo el pasado de colonias que ha tenido África, y dices, joder, pues no quedarán muchas. Pues no, hay muchísimas, claro, en el mundo. Digo, a lo mejor hay alguien que discrepa. Eso es. Claro. Tenemos ese, el mencionado, todo según la legalidad internacional, ¿eh? Este mencionado Comité Especial de Descolonización, que se funda en los años 60, sigue considerando a fecha del año 2024, que es la última vez que han actualizado, distintos territorios autónomos en el mundo, un total de 17 territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. En 10 de los casos, la potencia colonial responsable sigue siendo la misma, el Reino Unido. No nos hemos mencionado mucho hoy, pero mamasita. Sí. Hay que reconocer eso, sí, casi todo lo que está en esta lista son islas y micronaciones. En Caribe y el Atlántico, Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Montserrat, Santa Elena, Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Salvo las últimas, el resto de islas son todas cosas de los británicos. En el Pacífico, pues similar, pero con más variedad de potencias. Aquí sigue pesando la Segunda Guerra Mundial muchísimo. La Samoa Americana, que antes mencionamos, Polinesia Francesa, Guam por Estados Unidos, Nueva Caledonia por Francia, Pitcairn por el Reino Unido, y aquí metemos a unos nuevos, a Nueva Zelanda con Tokelau. Y en Europa, está graciosa, a mí me hace mucha gracia, Gibraltar. Gibraltar tiene considerado el... está siendo considerada colonia por la ONU. La causa saharaui, ay, la causa saharaui, lo hemos comentado antes, es una causa que ha tenido muchísimo apoyo en España siempre. Desde el principio por parte de la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, pero ojo que también por otros actores políticos que quizá sorprendan, a veces parezcamos estadounidenses con eso, ¿no? Por ejemplo, muchos exsoldados legionarios que sirvieron allí y vieron la Marcha Verde apoyan muchísimo, muchísimo la autodeterminación del Sáhara. Fíjate. Cuando he visitado los campamentos de refugiados saharauis, ya ha llovido bastante, ya hace más de 15, 16 años, en los campamentos de refugiados he conocido perfiles tan variados como un exmilitante del FRAC que fue condenado a muerte, le conmutaron la pena, si no, no lo hubiera conocido, claro, una sindicalista de CGT, un sindicalista de Comisiones Obreras, indepes catalanes y vascos, fotógrafos de prensa alternativa, juventudes del PSOE. Pero en otros ámbitos relativos al Sáhara he conocido a militares progresistas, profesoras de religión, los famosísimos bloques que tenía UPyD en las manifestaciones de noviembre de cada año, incluso mucha gente despolitizada con una visión humanitaria del tema. Y esta es una de las grandes contradicciones que vivimos en lo relativo a la solidaridad con el Sáhara, pues la gente que seguimos este tema. No hay provincia española sin su comité de apoyo al Sáhara, pero en muchos casos es un acercamiento a la causa pura y duramente humanitaria, casi de beneficencia, destinada a garantizar las condiciones de vida lo más dignas posible en los campamentos de refugiados, pero olvidando la necesaria carga política. Es que es paternalista. Eso es. Tiene mucho de eso, muy buena intención. Ayuda a estas personas sí o sí. Claro. Todo esto viene mucho a partir del programa Vacaciones en Paz, que surge más o menos en los años 90, a partir del alto el fuego, y muy vinculado, por eso, en origen a las agrupaciones locales de Izquierda Unida. Es el programa por el que niños y niñas saharauis vienen de los campamentos al territorio español a pasar el verano, meses en los que los campamentos refugiados hacen unas temperaturas terribles, los apadrinan familias locales, y con eso pues mucha gente se ha aproximado a la causa, pero no termina de entender bien el conflicto político que hay detrás, la necesidad, lo que te piden allí los propios saharauis, de presión a los poderes españoles para que se hagan cargo de esa responsabilidad política que tenemos como potencia colonial. Es una causa muy, muy, muy política, por lo tanto, pero mucha gente milita en ella desde el... No, yo de política no entiendo. Pero es que aunque no entiendas de política, la política siempre entiende de ti. Claro. Así que, y a niveles insospechados, nos vamos a lo hiperlocal. Aterrizamos de nuevo en Pinto, y si nada cambia, la asociación de Pinto con el Sáhara, cuya principal actividad es precisamente esa acogida de peques de Vacaciones en Paz, va a ver reducida su subvención por el ayuntamiento, una barbaridad, porque en la negociación para que Vox aprobara los presupuestos del PP y el partido local Pinto Avanza, pues ayuda internacional, cooperación internacional, sería un tijeretazo brutal que parece que también va a afectar a Médicos Mundi. En toda esta sarta de noticias desesperantes, pues vamos a agarrarnos de nuevo al optimismo, a la gente guapa. Si te interesa la causa saharaui, te invitamos a conocerla de primera mano. Y han vuelto los viajes organizados a los campamentos de refugiados. Vale 615 euros para fletar el vuelo charter, que aprovechan para llenar el avión de ayuda humanitaria. Y este año lo van a hacer del 28 de marzo al 4 de abril. Son más o menos las fechas de la Semana Santa Cristiana. Sí. Organizan FEMA Sáhara, la delegación saharaui CEA Sáhara, y para información y reservas han habilitado un email que es viajecampamento@gmail.com. Es una oportunidad muy interesante, quien pueda permitírsela lo va a disfrutar seguro. Y bueno, genera muchas contradicciones porque te sientes haciendo esa especie de turismo solidario, pero entender las cosas... Bueno... Entender las cosas directamente ayuda... También ayuda a sensibilizarse, claro. Eso es. No es lo mismo recibir a un... Mucha de la gente que va son de estas familias de acogida, de Vacaciones en Paz, y flipan. Sí. Flipan. Muchos somos esos... Conozco familias que han ido, que esos militantes políticos que he comentado, pues el que ha militado en el FRAP pues no necesita la mentalización. Un militante de Comisiones Obreras tiene esa visión... Claro. Incluso las juventudes del PSOE tienen esa visión más o menos social. Esta gente con su buena voluntad que atrae al chico africanito y de repente entiende qué coño está pasando. Exacto. Le llevas a ver el muro y los campos de minas, pues dice, hostia, esto no es solo beneficencia, claro. Aquí hay política. Queremos conseguir que de nuevo el Sáhara se ponga en primera línea de la agenda española, que vuelva a ser el tema tan transversal que ha sido siempre, que no seamos pues los forofos de siempre, los hooligans de siempre de estas cosas... políticas, nada. Queremos que vuelva a ser un tema hegemónico, que vuelva a estar bien visto y que hasta le canten grupos que suenan en los 40, como en su día eran Amistades Peligrosas. La larga espera. Al entidar Tawil,

Para empezar, la esclavitud fue un aspecto esencial en su creación. No estamos hablando del siglo XV, sino ya del siglo XIX, cuando la esclavitud estaba ya oficialmente prohibida. Pero Malabo, la actual capital de Guinea Ecuatorial, se fundó expresamente para eso, en 1828, para abastecer a Cuba de los llamados negros bozales. Los primeros gobernadores tenían instrucciones explícitas de dejar hacer a los negreros. Más adelante fueron llevados allí los antiguos esclavos de Cuba y Puerto Rico, cuando no había más remedio que liberarlos, y muchos prisioneros de la Guerra de Independencia de Cuba, con idea de que esos negros revoltosos pues no fastidiasen mucho en la joya de la corona que eran aquellas posesiones norteamericanas. A lo largo de los años 20 del pasado siglo se estableció un sistema semi-esclavista para obligar a los nativos a trabajar gratis en las explotaciones madereras ya y las plantaciones, ojo ahí, de cacao. Ya saben, ¿no? Yo soy aquel negrito del África tropical. Pues eso es lo que tiene detrás, ¿vale? Aunque casi todos los países europeos fueron colonialistas, y para todos tenemos y tendremos y les daremos por igual, la colonización española destacaba por ser especialmente cruel y con un puntito cutre. En 1933, ojo, ya Segunda República, el periodista Francisco Madrid escribió que otras potencias coloniales en África supieron dar a su labor un aire de civilización que España ha ignorado. Sí, los otros han sido algo así como unos malhechores de frac. Pero el Estado español, en su labor colonial, ha empleado los gestos de un vulgar atracador de barrio bajo. La llegada de la República trajo algunas mejoras a la colonia. La justificación del hecho colonial no estaba ya en extender la palabra de Cristo o en engrandecer la patria. La misión ahora era sacar a los indígenas del atraso cultural. A ese paternalismo, ¿eh? Hubo un intento serio de modernización de las relaciones coloniales. El triunfo del Frente Popular afectó en la colonia y que muchos guineanos blancos y algunos negros tuvieron la esperanza de poder crear una especie de colonia modelo. Las reformas de la República mejoraron las condiciones materiales de vida, eso es así, un capitalismo que el periodista Donato Ndongo define como moderno, dinámico e imaginativo. Se estaba desarrollando ahí, en parte con ayuda francesa, y contrastaba con la economía y la sociedad de los terratenientes asentados de cuando empezó la colonia y de los misioneros primorriberistas. Pero esto fue muy breve, fue un paréntesis, terminó y el franquismo ya nefasto para Guinea. Porque el franquismo olvidó el modelo de colonización civilizador de la República y se centró en la explotación de los recursos. ¿Para qué disimular? A principios de los 60 se hizo un tímido intento de mejora educativa que permitía por primera vez a algunos miembros de los pueblos Fan y Bubi acceder a las escuelas y formarse con la idea de que fueran formando parte de la administración. Muchos viajaron a la península para estudiar, algunos se quedaron allí. Algunos hemos mencionado en estos casi 10 años de programa, ¿no? Me viene a la cabeza cuando hablamos del que pudo ser el primer jugador negro del Athletic de Bilbao, Miguel Jones, ojones. Y otros volvieron a Guinea y empezaron a asumir responsabilidades y cargos políticos. Algunos, como el maestro Federico Ngomo o el jurista Enrique Gori Molubela, llegaron a ser procuradores en las cortes españolas. En general, la actuación colonial fue muy perniciosa para la sociedad guineana. Leemos Álvarez Chillida comparando con las colonias francesas y las del Reino Unido. El que en las colonias de estos países establecieran las libertades de prensa, asociación, partidos y sindicatos después de la Segunda Guerra Mundial contrasta con la colonia española, donde nunca hubo libertad de prensa ni sindical, donde por no haber no establecieron ni los sindicatos verticales franquistas, tampoco libertad de asociación ni de partidos. Pero llegó, una vez más, esta cosita que hacía el franquismo de adaptarse a los tiempos obligado por lo que iba viniendo. La corriente descolonizadora y esa necesidad de aprobación internacional hizo que la España franquista liderase un proceso de independencia de Guinea para terminar en un gobierno títere. Salvo algunas voces individuales, no había un movimiento de liberación nacional en la colonia. Se organizaron elecciones y referéndums en África cuando estaban prohibidísimos en la España peninsular. Se formó rápidamente a cuadros locales para asumir las responsabilidades en una sociedad sin formación política. Y estas circunstancias pueden explicar el carácter especialmente brutal y corrupto de las dos dictaduras enguemistas que vinieron después. En el año 67-68 se convocó una conferencia constitucional y, oh sorpresa, la totalidad de los delegados guineo-ecuatorianos compartían la cultura popular franquista y eran extremadamente católicos y conservadores, muchos con carrera en la propia administración franquista. Y llegamos a octubre del 68, cuando Manuel Fraga y Macías Nguema, el nuevo presidente, firmaron la independencia del país. A partir de ese momento, crisis política, violencia, salida de toda la población blanca de la colonia, huida de muchos de los africanos formados y dos dictaduras. Primero Macías Nguema y después Teodoro Obiang Nguema, su sobrino, que pues mira, ahí sigue, 43 años después sigue gobernando Guinea con mano de hierro y, por cierto, con muchísimos vínculos con el capitalismo y con las élites españolas, y en muchos casos, además, en el mundo del deporte. Es muy curioso y un día hablaremos más de ello cuando esto sea 100 juegos política y rock, porque da para ello. Una lista interminable de horrores de los que España, como acabamos de ver, es responsable directa. Y para cerrar, música, porque como hemos dicho, hay un silencio absolutamente atronador con respecto a Guinea, aunque tenemos referencias de muchos artistas de origen ecuatoguineano. Las Hijas del Sol, por ejemplo, tuvieron bastante éxito en los años 90 y demás, pero nos viene a la cabeza rápidamente, acercándonos quizá a nuestros estilos, Begoña Banmatu y África Vivang, ambas artistas de origen ecuatoguineano. Os hemos pedido en redes y habéis mencionado a gente como Kiko B, Ángel Glamour, Yuma Mañaxe y Alu, y sabíamos también que el rapero El Chojin tenía antecedentes guineanos, y precisamente en una canción de este último, junto al rapero Black B, en la colaboración de nuestro amigo K, en la que hablan de sus raíces, cerramos este pequeño acercamiento político-musical a algunos aspectos colonialistas que nos han llevado a Groenlandia, nos han llevado a la Patagonia y nos ha llevado al Sáhara Occidental y a Guinea. Estos 100 fuegos, 310, la temporada del décimo aniversario. Soldada, gracias por estar aquí. Jo, yo estoy aquí tan a gusto y tan feliz. Y casi te me duermes, todo se ha dicho. Porque estoy también tan cansada. Así son los lunes en 100 fuegos. Total. Nos escuchamos, nos vamos con Deja que me exprese, Black B y El Chojin. Por favor, no más llantos en Ramala. Ya no siento el rap como parábola. Y para volar quiero rap en esta suela. En esta suela solo suelo pisar mierda. Oh, me limito a escuchar Ramala, Gaza, Afganistán. ¿Dónde están los creyentes y el Corán? ¿Dónde están los que palman por ti, Saddam? Mi vida es un drama. Deja que me expresen raps como forma. Crítica social como norma. Si no dices nada, tus raps son broma. Yo hablo de las calles, de los rappers que esperan a que falles. Hablo de guerrillas en el valle, de Colombia, Chiapas, Lavalle. Deja que me exprese, déjame sacar mis alas. Deja que te cuente lo que veo cuando miro dentro de mi alma. Deja que me exprese, deja que me exprese. Superpoderes, como poner en papeles trozos de estilos que hieren. Oh no, soy el Chojin y siempre hay algo en mi mente, como acercar a mi gente, trozos de ideas consistentes. Oh no, tengo mil locos cuando ando en la ciudad, todos miran al que hace rap, soñando con que fallará. No tengo miedo a resbalarme, lo perdí tras una vida entera en el alambre. Escribo con sangre, experiencias que me hicieron grande, trozos de mí en un cuaderno manchado de frases. No sé si es importante dar mensajes, solo sé que delante de un folio pongo las ideas que me salen. Please, di cómo debería expresarme. Si ya era en sí, antes de aprender a afeitarme. Ni Dios tiene derecho a dudar de lo que el Cho ha hecho. Tengo motivos para sacar petróleo. Sentado en mi escritorio con un papel, cuando ando por la calle cuchichean. Ese es él. Yo solo soy un bobo y a veces me odio por no haber sido capaz de cambiar el mundo. Y ni barrio, ni siquiera el tipo de música que escucho en mis cascos. El pop pastel me da asco. Mis motivos para seguir poniendo escritos sobre los ritmos son los mismos que hace 15 años. Eso es lo que come mi cabeza. No debe ser sano vivir obsesionado con la idea de que todo son letras. Y he hablado tantas veces de rap, solo hablas de rap. Y las que me quedan, mil cosas por aprender en una sola vida. Vivir despacio va a ser lo mismo que morir deprisa. Como dicen en México, siempre independiente. Black B, el shot de Tejad, que me exprese. Deja que me exprese, déjame sacar mis alas. Deja que te cuente lo que veo cuando miro dentro de mi alma. Deja que me exprese, deja que me exprese, déjame, ¿vale? Sacar, déjame mis sacar mis alas. Deja que te cuente, deja que te cuente lo que veo cuando miro dentro de mi alma. 2006 es el año, ¿sabes? Black B, el Chojin, así es como nos lo montamos. No soy especial. Que va, nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hacemos, nuestro trabajo. Esto fue el Chojin. Soy yo, ¿cómo? Yo soy libre.